Claro, lo vamos a dar todo. López y yo viendo el Hellfest va a ser la muerte. Ahora te lo vas a pasar conmigo. Bueno, señor Super López, buenas tardes, bienvenido otra vez más al, muy buenas, a la hora del caos. Y nada, pues otro programa más y esperemos que estéis ahí fieles a la escucha. Claro. Alejop, ¿qué tal? Aquí andamos otra tarde más. Hablando desde la cocina, como siempre. Hablando desde la cocina, nunca... no cambiaré a estas alturas ya. No cambio. Luego decís que grito, cabrones. Claro, porque es que no tienes término medio. O te alejas o te lo comes ahí todo. Exactamente. No hay grises en este mundo. Menos mal. Y tenemos aquí a este... al señor... Jengibre, ¿qué tal? ¿Eh? No se te oye. Bien, bien. Vale. Otro día con jengibre aquí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas interesantes, musicota, agenda de conciertos muy interesante y entrevista con Jardín de la Croix, que hizo Ale Hop en el... Muy breve, pero interesante. Eso es. Y bueno, vamos a empezar con el señor Super López, a ver con qué delicia musical nos va a deleitar para empezar el programa de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de... de caña, de ahí vamos a ser menos. Y vamos con Licatea Flame, grupo de República Checa, que sacaron un disco allá por el 2000. Y que bueno, si ni le se metieron con el tema hace tiempo, con el tema egipcio, mitología egipcia y demás, pues estos son, podrían ser sus hijos, porque siguen el mismo rollo. No fueron tan conocidos, pero para mí incluso son mejores. O sea que vamos con un tema de su disco El Benefris del 2000 y Licatea Flame. We'll be right back. cómo se oyen las putas cintas, ¿eh? Una joya, esta baqueta es una joya. Sí, pero se oye fatal, pero bueno. Birmos es, Jorge. A mí Birmos nunca me han ido demasiado, la verdad. Así estás tú. Es que... ¿eh? Birmo es un clásico. Jengibre, ¿me tienes? Clásicos bilbaínos, ¿no? Además. Sí, sí, bueno. Deja el móvil. No se puede estar con el móvil aquí. Estamos en un programa serio. ¿Eh? Estate formal. Venga, a ver qué vas a poner. Pon algo largo que me tengo que hacer un calimocho, Jorge. Que siga la fiesta, venga. Bueno, pues yo hoy vengo un poco más cañero que el último día, para que no me miréis más. Cuidado, cuidado. Menos era difícil. Que os jodan, cabrón. Pues nada, eso, un tema de... Aquí tenemos un poco de dilema con los nombres. Miguel dice que es Kahamer, yo creo que es Kamer. No sé si... Kamehame. Kamehame, como tipo eso es. Pues bueno, eso, un grupo que pudimos ver hace poco en el Sentinel. No, yo no lo... yo me fui antes. Pues yo los pude ver y fue un bolazo, la verdad. Buena ya quiero playa. Trabajar con Fito. Contrató tus servicios personales. Pues nada, eso, un tema de Kahamer, Kamer, la jauría. Momento, dedicado a Jorge. Esperando tu pregunta. ¿Tengo que preguntar acaso? Estaba claro, preparado, estaba preparado. Espera. No, vamos a Bélgica ahora mismo. ¿Ahora? Sí, me pilla fatal. ¿A cómo están los vuelos? A ver, cerveza. Con una gente ochentera que hacían Spitz Thrash Metal. ¿Hacían Spitz? Sí. Solo duraron 4 o 5 añitos. Y estos se llaman Target. No más laca, por favor. Y vamos con su disco Mission Executed. Y su corte Mission to the Andes, ahí. Esta es la canción preferida de Marco. ¿Cómo? La canción preferida de Marco. Marco, sí. El del mono, sí, sí. A medio los yo. Andes. Y los apeninos, ¿no? Jorge, así no se puede, ¿eh? Hacer un programa. Me mira la moral. We'll be right back. friend who died for something he really loved. I had a friend who stood for none of the above. I had a friend whose experience was riddled with scars, who got drunk one night in the trunk of Louis P's car. I had a friend who'd love to scare you, as was his affections, and tremble you did because you weren't worthy of his friendship. I had a friend, but now he's stranded on the Mason Street exit, and sometimes I'm jealous because I'm still at the intersection. I had a friend whose heart was too heavy to hold, yes, there's blood on the median like a boat without oars. Bueno, pues ahí tenemos al grupo de Jorge, que hacía en Speed. Y eso, próximamente harán una serie de ellos. Speed por el Thrash. Como el Heisen. ¡Ah! Vale, vale. Me estaba liando yo. Vale. Pensaba que era otra cosa. Bueno. Te rías, Super López. Es un programa serio. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de High on Fire. Oh yeah. ¿Cómo? Bueno, a ver qué tal. ¿Cómo repite, a ver? High on Fire. On Fire. Cada vez que habla Jorge jode algo. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco. El tema se llama Carcosa. Carcosa. Que habla de... Pues os voy a explicar de qué habla. Habla de cuando... De cuando la cosa se compró un car. Es bueno este tío, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Que cuando la cosa se compró un carro. Un carro. Sí, logró salir de la Antártida. Muy mira. Bueno este tío. Me gusta tu humor. Lo vas a pasar bien en el Hellfest. Time! Bueno, pues ahí estaba lo nuevo de High on Fire. Siguen en la línea. Recién salido. Ni tan mal. Y ahora vamos con Super López. Bueno, pues vamos también con otro trabajo recién salido, como es el último trabajo de Sol, titulado Un año de guerra. Y vamos a... Bueno, luego decir que luego lo volveremos a recordar, que estarán este viernes en el Surrut, Sol y A Vida Dólares, a partir de las 9 por 5 euros. Luego volveremos a recordar el tema de conciertos. Mañana. Y sí, mañana. Y bueno, el tema IKG. Vamos con Sol, los Santurcharras. Yeah. Bueno, pues ahí estamos escuchando nosotros otra vez, vosotros la primera vez, la canción White Walker, de que Mastodon han grabado para ese especial que han hecho los de HBO de... No nos, no nos había pasado nunca. De Juego de Tronos, porque ya sabéis que han grabado... Bueno, es el segundo, el primero lo grabaron el año pasado. Un recopilatorio de canciones basadas en Juego de Tronos. Y en este segundo, pues salen entre otros, salen Mastodon, Antras y demás. Y con motivo además de que han salido en la serie en un capítulo, haciendo de lo que ellos son, pues eso. Han grabado una cancioncilla muy mala, por cierto. Poco aburrida, sí. Y vamos a ver qué nos pone Alejop, así, con qué nos sorprende. Pues bueno. A ver. Venga, dale. Venga, dale, pues dale. Vamos con un grupo valenciano, Desguace, me parece que ya no siguen juntos, vienen de gente anti-Playax y demás, tienen dos largos grabados y este es del segundo. La canción se llama Alfred del Amor y eso. Alfred del Amor. Dos largos, una pregunta, ¿dos largos pues de piscina o...? Vamos con jengibre ahora, es su turno, a ver qué nos pone. O sea, vamos a ver cerveza República Checa, tío. República Checa siempre apuesta segura. Sí, unas bandas. Bueno, vamos con una gente que lleva desde el 87, aunque se tuvo un padón de 12 años diciendo que van a sacar disco que no sacaron. Pues se volvieron anti-black metal debido a todo el buen este nórdico. Se volvieron todos los amiguitos de Pantera y todo eso. Vamos con Master Hammer. ¿Qué pasa? ¿Está mal eso? ¿Eh? ¿Son amigos de Pantera? Bueno. Satiricón se volvieron un poco gilipollas, ¿no? Un rollito un poco chungo, a mí no me gustó nada. De hecho tocaron con Pantera. Sí. Ese videoclip rock y extravaganza ahí, limpiando el escenario, ¿no? Fregando mientras... Es más. Sí. Les vimos ahí en el polideportivo de... Polideportivo Anoeta, yo no les vi, pero bueno, sí, tocaron ahí. Esa época no había que ver ya. Vamos con un disco... Redondo. El segundo después del retorno, que se llama Bralecte Convenamisto. ¡Coyat! ¡Qué buena pronunciación! Joder, pues ese es el indio ese que han abierto en Bilbao, ¿no? Sí. Bralacte come el indio. Bralacte come ben amisto. Bralacte come dame un misto. Eso, el tema se llama Sumaba. Restaba. En este Sumaba. Y luego otro que se llama, otro tema se llama Restaba, pero este se llama Sumaba. Se lo deja huevo. Fumaba. Viene con más tralla que nunca nos cargas. Venga, duro ahí. Duro y a la encía. We'll be right back. pasa? Que no, voy a poner yo ahora. ¿Qué me estás haciendo gestos? Ah, no, que se anuncia el cambio ya, ¿no? De Killer Cumbre. Sí, sí, luego anunciamos el cambio de Killer Cumbre. Tranquilo. Pero vamos por parte. Ahora me toca a mí colocar una canción. Está sonando Cabe Alerta, que dice Jengibre, que son los black metaleros felices. El black metal no es felicidad, tío, no mola. Pero que esto no es black metal, que eso te lo has inventado. A mí no me parece black metal tampoco, tío. Una especie de black metal hardcore, tío. El primer disco tenía... llevaba dos o tres partes... si se puede llamar black metal, y está ahí les han encasillado en esa etiqueta, pero no tiene absolutamente nada que ver. No, a mí no me parece. ¿Y ahora qué coño es? Porque yo solo me escucho el primer disco. Ahora es esto. ¿Esto? Sí. No grites. Me estás contando, tío. Esto es Kevelerta. Kevelerta tiene cosas guapas, pero también tiene otras... Eso es. Es que pues como todos los grupos. Paso ya, todo. Pero... Paso no sé. De todo. Tocan con Slayer, por cierto, también. Sí, Slayer, Cabe Alerta y Anthrax. Sí. Se cuenta pavos. Yo no voy a ir. No les vi el año pasado en el Hellfest y no volveré a verlos. Bueno, ponos un tema y luego hablamos de la agenda, ¿no? Porque también... Sí, vamos a pasar a escuchar a Meshuggah con su último trabajo que han sacado. Y este corte que se llama... De Ophidian Trek, se llama el disco, y este corte que se llama Iron Colossus. Vamos con... Meshuggah, que me encanta y que vamos a ir a verles en el Hellfest, me da igual con quien coincida. Are you? continuación, en la Hora del Caos, pasamos a recomendaros los mejores conciertos y festis a los que podréis asistir próximamente y perder un buen puñado de neuronas. Vamos con la agenda de la Hora del Caos. Bueno, pues como bien ha dicho Mari Carmen, vamos con la agenda para estos días próximos. Bueno, vamos a anunciar unos conciertos, lo que es para esta semana y próximos días, semana siguiente y lo que queda de mes. Y empezamos mañana mismo en La Rosalino, Haggis, Nasi de Plasti, a partir de las 8. Tenemos ganas de... Acaban de sacar Nasi de Plasti CD nuevo. Esa es la presentación de su último CD. Y bueno, a ver si tenemos ocasión de ponerlo por aquí. Luego, mañana también en el Surrut. Ávida Dólar, Sol, los Anturcharras que hemos puesto antes. A las 9 por 5 euros. Pasamos al 26 de junio. Mutilated Youth, el Rapid Meet en el Rosalino. Precio no tenemos ni idea. Probablemente sea gratis. Sí, probablemente sea gratis. Bueno, pues será gratis. Pues al igual que Haggis y Nasi de Plasti, que no dice el precio, también el Rosalino, pues nos imaginamos que será gratis también, ¿no? Probablemente. Luego tenemos The Nightmare Creators, Nuclear Revenge y Totem God el 12 de junio. Mañana, tío. Por 5 euros. ¿Y ese es, Jorge? Ese es en el Plaza Nueva de Burgos. Vale, muy bien. Cabrón, me mira y no estoy haciendo nada. Luego, ¿por qué te ríes? Más adelante, porque sabes, apuntas el sitio, sería el detalle. Se me ha olvidado, tío. ¿Qué no se olvida, Jorge? Luego tenemos, más adelante, 26 de junio, Family Fest en Charrasca, Gasteche Basauri, a partir de las 9, Exen, No Compli, Estricnina, Die Wagen, Inter Gallega por 3 pavos de nada. Luego la semana que viene, concierto de última hora, ASG en Jardín de la Cafelina. No tenemos ni idea dónde está, dónde puede ser el sitio. Sabemos que es en Vitoria. Sí, por la movida del de la esquena siempre hacen algún concierto. Por la movida de la esquena y sitio, o sea, no, el 19 de junio. Ya, qué rico. Luego en Orbeco Echea, Withdraw Serpent de Barcelona. ¿Quién has dicho? The Pronunciation Locker. Withdraw Serpent. ¿Ese es otro o es el mismo? No, es el mismo. Hacendun de Barcelona, 1886. Barcelona también, Psicodelia. No, los otros eran de Francia. Y Milmac. Aquí me pone Jorge, Barcelona. Ahí pone Francia, tío. Es una F y una R, no una B y una R. Una C. Vale, vale, luego vamos a aclarar ese tema. No, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ponemos bot entre los tres, sí. Y le compramos un cuadernillo de rubio al señor jengibre. Yo creo que va a ser la luego, mejor solución. Luego voy a enseñar yo la famosa F, a ver si es una F o es una B. No, lo escaneamos y lo ponemos en el sello. más Melbach, por 6 euros el 22 de junio en Orbeco Echea. Y luego un festival en Barcelona. Que está mirando ahora Jorge, ¿qué día es? Esto es el 27 de junio. Sábado 27 de junio. Sábado 27 de en junio. Molins de Rey. Barcelona. No pone aquí la sala por ningún lado. Están mirando. Bueno, libre. Avinguda Colserola sin número. La seguir el ruido. Llegar al pueblo y seguir el ruido. Muy Your Fucking Brain String Fest. Con Vigidec en Style, Putrid Pile. Sale, Otargos, Looking for an Answer, Rotec Slack, Steiner Block, Riot of Violence y Strix. Y es totalmente gratis. Y dejamos el mejor para el final. Concierto de presentación La Hora del Caos, este mismo sábado en la Kelo, con los grupos Totem God, Veruna, Devon y Killer Kume. Confirmación de última hora. Confirmación de última hora. Por 4 euros a partir de las 7. Una entrada por persona y un hacha. Y ya sabes, como ya decimos en los otros dos festis que hemos montado, aquel que llame jengibre a engendro, pues sortearemos un zurito entre todos los asistentes. Vamos a poner una guardería aquí de programa, ¿eh? Y nos echan. Venga, vamos con el bueno, Super López, vamos a discutir aquí. Bueno, vamos a discutir, todavía no, para el final, ¿no? Ahora yo creo que hay mucha discusión, ¿no? Sí, hay discusión. Bueno, mucho conflicto de bandas tenéis vosotros. Bueno, también... vamos a bajar el micrófono a Jorge, que no tiene... Decir también que la semana que viene también Askena Rock en Vitoria, y también Hellfest en Clisson, Francia. 19, 20 y 21. Y vamos a hablar del Hellfest un poco, que vamos a ir Super López y yo. Vamos a ir, no sabemos si volveremos. La intención es, en un principio, yo quiero volver, pero a ver lo que dice mi organismo. Mejor me quedo ahí. Yo siempre que he ido he vuelto. Es mi último programa. Pero yo voy a lo loco. Pues como siempre, vas. A lo loco se vive mejor, decían. A lo loco, a lo loco. A lo loco se vive mejor. Bueno, vamos a Hellfest el viernes. Llegaremos allí por la mañanita. Esperemos, por favor, que no llueva. Si nos está escuchando el que rige lo del tiempo ahí arriba, que a ver si tengo que subir para tirar la cara. Y si llueve, pues ya sabes. Si llueve, pues nos mojaremos. Por dentro y por fuera, no pasa nada. El viernes queda interesante, así que quieres ver tú al principio. Viernes 10 y media ya, Necrogruet de Francia. Tres chavalillos haciendo death metal clásico vieja escuela. Que luego pondremos más adelante. En el escenario altar. A las 10 y media de la mañana metes frente de ahí ya. Por aficionado. A las 11 y media. A las 11 borracho ya con la cabe. No. Antes sí. Ya cuando se ve ya antes. Sí. Sí. Qué guapo. Voy a llevar una agendita para apuntar las cervezas que me bebo al día. En fin. Pues necesito tres cuadernos, una enciclopedia. Enciclopedia de Beers Megabyte. Es que me... Y bueno. ¿Y luego qué más hay? ¡Hay Bolzer aquí! No sé, hay muchas cosas. Pero yo... después hay. Es que... Después Bolzer. Nicolowet, Bolzer. Sansara Blues Experiment. Sí. Spiderman. Sodom Valen Fire. Sodom, Valen, Fallar, Dying Fetus, Bloodbath. Pero estamos hablando aquí que no coinciden. Yo quiero ver Mesura, a... Trapten, World a ver, Brigade, muy importante, Defeater. Defeater, cuidado. Y... en fin, bueno. Yo creo que esto ya es que no me decía la pena ni comentar. Por la noche. El mismo día. Coinciden Judas Price, que podemos ver un poquitín. Yo ya... Mesuga y Wovenhan. Yo vamos a ir a ver a Mesuga, hemos decidido. Y luego después coinciden Slipknot, Sinning y Death Kennedys. Vamos a ir a ver a Slipknot. Yo preferiría ir a ver a Death Kennedys. Vamos a... Death Kennedys a tope. Death Kennedys no es lo mismo. Death Kennedys. ¿Queréis ir a ver a... ¿queréis ir a ver a Slipknot como gira el batería ahí sobre sí mismo? ¿Queréis ir a ver a... Y luego sale Lady Gaga en el videoclip. ¿Queréis ir a ver a... ¿queréis ir a ver a Death Kennedys sin Biafra? Death Kennedys no es Death Kennedys en hielo Biafra, parecéis tontos. Pero no vamos a decir nada, no les vimos. Les vimos un poco así de lejos en el resu y dio un poco de asquete, la verdad. No me hace la pena ver a Death Kennedys ahora. A Silent tampoco. El sábado por la mañana, ¿hay algo, López? Sábado por la mañana... Doctor Livingston, supongo, que no sé quiénes son. Machete, sí. Que es el de la peli. Sábado por la mañana, hay supermercado, comprar birras, comida y luego... Luego tenemos a Broken Tech a la 1 y a Monarch, también si queréis, a la 1:50. Bueno, antes, muy importante, Quack and Ball Torture y Prostitute Disfigurement. En el altar... Ah, es verdad. Y encima no están seguidos. Sí, pero nos perdemos a Monarch. Bueno, da igual. No es problema. Luego The Answer yo quiero ver, nunca he visto. O sí les he visto, no sé. The Answer, una 35. Está Vitamin X. Craft. Craft, importante, Mutilation. Craft es a las 3. Aquí no se come ni nada, ¿no? Veo que no hay tiempo. Puedes comer, puedes comer no se te oye, un poco de te baja el micrófono porque... un poco de luz entre tanto oscuridad y metal. No, oscuridad. A L7 quiero ver, por lo menos un cachillo. L7 sí. Coinciden sí, con Terror, así que quiero ver un cacho de L7 y luego ir a ver a Terror. Terror es que... ¿No te gusta? Sí, pero muchas veces. Terror ya. Creo que podrías verlos otras veces. Les he visto ya como unas cuantas veces. Luego toca Slash, que le van a dar por cool. ¿Slash el de Guns N' Roses? Sí. Sí. Oye, pues merece la pena, ¿eh? Tiene buena banda en directo. Yo no creo que fuese a verlos, vamos. Toca Coffins a la misma hora y Bram Bjork. Ah, entonces ya se jodió. Bram Bjork. Entonces ya se jodió. Bram luego Bior... ZZ Top, que coincide con Bodycam. Para ver a un tío fumado, me voy a ver a, sí. A Slash. Que se saca, a ver si se saca el conejo de la chistera de una vez. Que lleva años ahí con el truco y no le he visto yo que salga nada. Sale una rata. Bueno, luego a las 3, 3 y 5, Craft. Muy sí, importante. Mayonesa. A esa que patrocina lo que está el festival. 350 Oslauk, también vieja escuela, mira, está, le gustarán a Jorge. 525 de Suntory. La policía viene. Jorge, estás aquí comentando Oslauk. Oslauk, Jorge. Pues a mí me va a bajar el micro, ¿qué cojones voy a decir? Claro, porque se lo dice tonterías. Bueno, está hablando la gente en seria. No más que tú. Venga, ¿qué? Luego 2 y 20 de Bonded Kings, muy importantes. Luego ASG y Scorpions, veo por ahí también. Scorpions, hace 4 años tocaron en el Hellfest. Reconócelo, López, te gusta Scorpions. Hace 4 años tocaron en el Hellfest Scorpions con la gira despedida. Atención, hace 4 años ya. Llevan una gira despedida que dura. Joder, se ponen chatos los Scorpions. 5. Llevan, se me está haciendo de día. Pueden llevar 6 años con la gira despedida, o sea, tranquilamente, o sea, y todavía seguirán. Se ponen, o sea, chatos, pero coinciden. Coinciden un poco, podemos ver un poquitín al principio, a ver si se mueren, a ver cómo están la cara y eso, las pupilas, y irnos a ver corriendo a Obituary, que quiero ver a Obituary otra vez. Obituary 2335. Como el año pasado, exactamente. En el suba ser la hostia. Se te oye, ¿eh? Y... Obituary siempre sobre seguro. Ahab, 525, también muy importante. A ver, te estás yendo para atrás, parate. Sí, bueno, sí, me he ido. Según ves así. Porque luego te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Dónde estábamos? No sé. En el Suntory, 525. Sí. Yo, es que me he ido yo muy pa'lante. Porque es antes, que... después de Orange Goblin, después de Body Count, hay que ir corriendo al escenario 2, que a las 10 menos cuarto toca Find No More. Y no me lo pienso perder. Vosotros vais donde queráis si no queréis verles, pero yo quiero ver a Find No More. Body Count... Coincide con Mayhem y Madball. Joder, Mayhem, mejor perderse. Madball es 6.000 veces. Así que Find No More. Pero te olvidas de algo muy importante. ¿Qué? Dímelo. Es que con esta intriga. Skinless, 9 y 10. Ah, sí, también. De 9 y 10 a 10. Skinless. Y luego el tema ahora fiesta. Tenemos aquí a Biohazard, 12 y 40. Venom, 12 y 40. Oye, Venom también sería guapo de ver, ¿eh? Ya, prefiero ver a Biohazard. Pues, y Marilyn Hanson, que debe ser patético. Vamos, que le podemos ver 20 minutos. Marilyn Manson, esos tipos de 1 a 2 que toca Marilyn Manson son para otras cosas. Para ir a descansar. Vale. Y cuidado con el domingo empieza duro, señores. A las 10:30 de la mañana, Iron Reagan. Madre mía, qué locura. Qué locura. Iron Reagan, 10:30. A las 10:30 de la mañana. La gente, el domingo ya a las 10:30 de la mañana, los que estén viendo a Iron Reagan, o sea, esa ya es la gente fuerte del festival. Vale. Pues prometo, López, hacernos una foto ahí a las 10:30, tú y yo, claro, ¿qué cara tenemos? Por supuesto, me da igual la cara, pero por supuesto que yo voy a estar ahí viendo a Iron Reagan, vamos. Luego está guapo, ETHS, eso también está bien. ET está bien, la película está... Suc, franceses, a la 1 menos 10 también. Sophie Mayor, está guapo. A las 2:30 Russian Circus también, ¿no? Sí, eso es. 1:35 antes, Off, también. Red Fang, de puta madre que coincide con Off y no vamos a ir a verles. Hay que ir a ver a Off. O a Cole, también, bueno, prefiero ver a Off. a Oz. No jodas, ¿prefieres ver a Oz? Uf. Sí. No, por favor. Luego Dark Tranquility. Dark Tranquility, Snot, 3 y 5. Snot, que no sé quién cantará. Pues sí, buena pregunta. Puede ser lo que tienes Snot es que ya pueden hilar fino, porque puede ser una gran cagada o puede ser un gran cantante. O sea, no creo yo que este tío, esta peña, haya pillado a cualquiera. Y luego With Eater, The Crown y Exodus, que coinciden. ¿Cuál ver? With Eater. Yo The Crown iría. Yo igual With Eater. Bueno, With Eater, Exodus, no lo sé. Bueno, ya veremos. Luego descanso, por fin. Nuclear, bueno, aquí hay otro. El Hellgoth hay que ver a las 5 y media. Sí, sí, sí. Sí, pero claro, coincide con Morgoth y Nuclear Assault. Sí, pues el Hellgoth. O Morgoth. Bueno, luego Cannibal Corpse, 7 y media. Que coincide con Life of Agony. Y Cala. Creo que voy a ir a ver a Life of Agony y el cambio de sexo de. Sí, yo voy a ver a Life of Agony también. De Caputo. Si vas, voy. Y luego Limp Bizkit, ¿no? 8.45 Limp Bizkit. Sí, porque coincide con Samael, que ya les he visto, y con Exploited, que es un poco pool. Así que Limp Bizkit habrá que ver ahí. Luego entre The Gaze, Ain't Vitus. Y luego The Gaze un poco, es que The Gaze también, Ain't Vitus, prefiero. Ahí descanso. Yo vería Ain't Vitus también. Yo vería Ain't Vitus. Ain't Vitus puede ser, pero un rato. Y luego un cacho de In Flames. Y bueno, y luego Triptico, muy importante, 22.40. Entonces no ves a In Flames. No, ni de palo. Ni de palo ve a In Flames. O sea, Triptychon, vamos. Vale, pues sí, porque yo In Flames les voy a ver en el resu. Así que se invito sin Triptychon. Y luego toca a las 12 menos cuarto Supellón Ritual. Supellón Ritual, que coincide con los enemigos, y Supellón Ritual. Y coincide con Korn, pero a Korn, como les vamos a ver en el resu. Hostias, tú igual quieres ver, pero hostias, te coincide con Super Gen Ritual, Super Gen Ritual, porque es Super Gen Ritual, claro que sí. Super claro Gen Ritual, sí. Creo que es su única fecha y dudo mucho que vuelvas a ver a Super Gen Ritual. Sí, yo voy a ver a Super Gen Ritual porque a Korn les voy a ver en este. Y luego para terminar, nada, porque en Nightwish me la suda, en Extreme me la suda y no FX fiesta, siempre 12.50. Sí, el año pasado en el Resurrection fue unos bailes guapos, ¿no? Aunque ya lo que... ¿El año pasado o hace dos? Hace dos, perdón. Hace dos fue, sí. No, Resu año pasado. Fue hace dos. No, hace dos. Con High on Fire, con Verge y demás. Sí. No. Y Down. Pues igual tocaron también el año pasado. Pero eso fue el año pasado. El año pasado fue entonces, Fue el año pasado. Sí, claro. ¿Fue el año pasado? Claro. Este año no, el anterior. Con Suffocation, con todo. Este año también ha sido. Claro. Sí, eso es, con Suffocation también. El año pasado. El año pasado. Vale. Y eso es todo y hasta mañana. Ah, no, que no. Pues y hasta aquí, bueno, la agenda. ¿Recordamos algún concepto así interesante? Eso, también decir que yo me voy a las Kena, cabrones, aunque vale. Eso. Pues comenta, comenta. ¿Más gratis? Gratis no. Pero bueno, eso que... Comenta un poco lo que hay en la esquina y demás. Sí, van más o menos los mismos grupos que van aquí. Me parece que unos tocan un día sí, y ya quisieras otros. Que yo los mismos. Más o menos, digo, grupos del cartel de aquí van ZZ Top el viernes. Rekfan, Mastodon. Rekfan, ¿no? Mastodon, eso es... The White Buffalo, Wolfhand también, van a L7 también, no sé, un poco así por encima todo, pero bueno, ya solo por ver a Mastodon y a Refam, yo creo que merece la pena, en mi opinión. Ya sé que a mucha peña no mola Mastodon, pero bueno, eso. A mí sí. Y no pues, sé. La también, época vieja. Los dos primeros. Sí, bueno, pero también en Amit, yo soy de los que me molan también el cuarto disco, vamos. El de Hunter no. El de Hunter la verdad que me parece un poco más. Wovenham también, ¿no? Wovenham también va, sí. También sí, me parece que es coincide el sábado. Con Cavalertak, es sí. El sábado. L7, ¿no? L7, eso es, ZZ Top y nada. Y ya iremos diciendo. Un grupo ahí, grujete de tías de. ¿No sabes quiénes son L7? No, joder. Ni puta idea. Nada, yo tampoco tenía mucha idea antes de que L7. Sí. Muchos años ya atacando con L7. Sí, pero yo digo, no. Ha dicho que es de Grunge. Donita Sparks. Así que no los conozco. ¿Has visto Asesinos Natos? Sí. Jorge, mira a ver si te suena esta canción. No, ¿No te suena? ¿Tú no has visto Asesino Nato? He visto un Asesino Nato, pero no me suena, tío. Pues al principio, cuando está bailando la tía en el bar ahí, que pone esto, suena esto. Sí. Esto es el 7. Vale. Pues esta escena es mítica. Si has visto, pues volveré a ver el asunto es a ver si vienen. La peña es lo que dice, ¿no? Que a ver si vienen viviendo de las rentas y viviendo el cuento, a ver si. Hombre, claro. A ver. Eso es una pregunta. ¿Qué tipo de preguntas es esa? Quiero decir, pueden dar un buen bolo, puede ser una verbena aquello que. Bueno, pueden dar un buen bolo, pero siguen viviendo de las rentas. Hombre, claro. Sí, pero vale. Anda con el grupo viviendo de las rentas. De gays también toca. Como cabalera, como cabalera conspiran, sí. Cabalera conspiran, sí. A ver, a ver. Bueno. Y bueno, ¿qué? ¿Comentamos algo del? Ah, sí, de verdad. Del bolo, claro, del fin de semana pasado, joder. O sea, tuvimos liada gorda ahí en Mogambo. Mogambo, una noche bastante guapa, ¿verdad? Segunda fiesta presentación. No me acuerdo casi de nada. La segunda fiesta presentación del Cosfest 2, que será en octubre. Ya os informaremos de todo. Y eso. Ahí estuvimos con los grupos Systolysis, Melmac, Perpetual Limbo, Nakiga, que ya aprendimos a decirlo. No, Nakiga. Nakiga. Nakiga, joder. Eso que hicieron antes. Bueno. Antes lo dices y ras. Sí. Ya se lo dije en el nombre y todo. Sí. Ya próximamente una entrevista que tenemos muy jugosa. Sí, muy jugosa, la verdad. Hicieron una entrevista. ¿Cuánto duró? ¿Es una hora? Casi. 36 minutos. Cerca de la hora. Para mí fueron 3 años, pero en realidad fueron 36 minutos. A altas horas de la madrugada, la conversación. Bueno, ya la escucharé. Hicieron una entrevista sobre las 5 de la mañana a Nakiga, que va a pasar a los anales de la historia. Y eso, que podéis imaginar lo que sale de ahí a las 5 y media de la mañana, una entrevista a un grupo. Ya os informaremos de cuándo la vamos a poner. ¿Vamos con Morgoth o qué? Pues sí, vamos a poner uno de los grupos que tocan en el Hellfest. Vamos con Morgoth y de todo un clásico de su disco Cursed del 91. Vamos a poner el tema Body Count. Como grupo. Como el grupo. Yeah. Nunca es demasiado vino. Jorge, tápame el este. Que se va no encuentro el tapón, tío. ¿Quién tiene el tapón del boli? ¿Matar? ¿Quieres morir? Eso es la muerte. Bueno, ya aparecerá. ¿Dónde estaba? Se había quedado al suelo. Claro, al lado tuyo, ¿no? Al lado tuyo estaba. Se había caído. No he dicho a quién, he dicho que se había caído. Has dicho dónde está el tapón, mirando mal a Alejop y a Super López. No, solo he mirado mal a Nos has acusado con tu mirada, nos has acusado con tu mirada. A ti no te ha acusado de nada. Nos hemos sentido ofendidos. A ti ni te he mirado. Creído de mierda. Anda, anda, golosón, que bien que me miras cuando te miro yo, ¿eh? Madre mía, esto está degenerando. Bueno, vamos con un Zocket. Pues eso, voy a hacer un poco de patria chica. Es el ojo rojo, ¿qué te has metido el tapón del boli? ¿El qué? El ojo, tío, rojo. Sí. Sí, del boli o algo. Ah, vale, pues no sé. ¡Mira el boli! Es un puto molejo con tus seis de lanza. Bueno, pan. Pues eso, nada, que vamos con eso, con Zoquete, es un grupo de León que tienen poco... llevan poco existiendo, pero son gente que viene de otros grupos ahí, acaban de sacar un LP, patada en los dientes. Y eso, un grupo rápido que solo rinde en pletesea a Zeke, según ellos. Así que nada, ahí vamos. No votes al PP. Vale. Vámonos a Yanquilandia ahora. Con los señores estos de Ghoul. Que hacen un Destras Green Tojarto. Van enmascarados. ¿Slipknot? No. Son miembros como de quién eran? ¿Miembros Kiss, también has dicho? ¿Mushroom Heath? Pues mira, estoy leyendo aquí y me estoy llevando una grata sorpresa porque es gente de Impale, de Distopia también, de Wolves in the Throne Room. De Sumez, en Fobia también al estado y en Asunder. Y en Morbosidad también. Distopia, lo que monta Yeray. Curiosote, ¿eh? El balcón de la Lola, hay gente ahí, de esos. De Distopia de California. Ah, California. Pues un poco lejos, sí. Distopia Club. Alguno se pensará que está en California esas horas, pero... más de uno. Probablemente. Más de uno saldrá. Sí, más de uno. Saldrá a balcón a hablar diciendo, ¡viva el desierto! No. Bueno, volvamos con un tema de un disco de 2003 que se llama Maniaxe. Vamos con el cuarto corte que se llama Gold Hunter. Ahí a repartir gorrinería ahí. De lo lindo. Bonita portada, por cierto. No sé qué sale. Bueno, ya miraremos. Venga, vamos con Gold. ¡Gol! One night as I crept through the cemetery gates, seeking out the cause of the local mania, I bespied a ghastly sight which gave me quite a fright, the legendary ghouls of Creepsylvania. They were moshing to and fro and shrieking at the moon, you know, howling banshees on a quest for human meat. I was shocked to see a ghoul that had both eyes bled a tool and chopped the head from a body lying at his feet. My mind was racing as I watched the horrible carnage. They were stripping the rotten corpse to the bone. I started to slowly back away in horror when the ground gave way beneath me and I fell into the catacombs. When I came to, I was cloaked in darkness. There was a stench unlike any I had ever smelled before. I reached out and felt the ground around me, and my hand went straight into a puddle of gore. As I was saying, I lit a torch and began to explore. The tunnels wound and wound for many miles. There were coffins jutting from the walls and more. Burning bones, vats of guts, and skulls in piles. I came to a large room and heard an echo in the gloom. The sound of metal chilled my very bones. There were riffs to beat the band, pounding drums I couldn't stand, and the vocalists created shocking tones. I made my way towards the cacophony, a crucifix clutched tightly in my fist. And as I came to the torch-lit room, I saw the shambling fiends getting pissed. They spotted me and began to shriek and snort. My cover was blown, so I ran like mad. Digester tackled me to the floor. And then it started really getting bad. Go on, Dar! You can bet your life that you're going to die! Go on, Dar! We are being too big, while the pride! Go on, Dar! You look just like that jerk you are! Go on, Dar! We'll get on your brain in a jelly jar! You had your turn, come on, guys. Oh, no, no, that's fine, that's okay. My story's not important, no big deal. I was bound and gagged in the dining room, surrounded by the funk of fetid breath. The quartet of maniacs hunched over me and forced me to listen to Anthrax and Megadeth. I struggled in my restraints as they chortled with glee while they poked at me and sliced apart my cheek. My muffled pleading only served to amuse them as they expelled a very noxious sort of reek. I wriggled out of my ropes a bit. There was a struggle, but I managed to prevail. Ghoul is still out there haunting the graveyard, but I escaped and now I'm here to tell my tale. Go on, Dar! You can bet your life that you're going to die! Go on, Dar! We'll keep you safe while we fly! Go on, Dar! You look just like the chef you are! Go on, Dar! We'll fix all your brain in a jelly jar! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Wonderful engendro, hambre, jengibre. Qué bonito, qué momento estamos viviendo. Jorge está a punto de llorar y todo. Jorge está muy triste, sí, no sé qué le pasa. Jorge, hemos hecho llorar. Te pones aquí goloso, echando hostias. Es el tercer programa de la hora del caos y no puede ser que no haya sonado Pantera todavía ni una vez. Esto es algo inaudito. ¿Qué opináis al respecto de este hecho? Pues yo estoy feliz. Yo también. Sí, ¿eh? Yo ni fu ni fa, la verdad que sí que me gusta, pero bueno. Pues en broke en la cara a todos. En broke en la cara a todos. Damn! todavía no me creo que vayamos a ver a Super Giant Ritual, chaval. A ver cómo sale Anselmo de borracho a esas horas. A ver cómo estamos nosotros de borrachos a esas horas. Peor será lo de Anselmo. Peor será, que peor será lo de Anselmo, que vosotros, bueno. A ver, Super López. Pues vamos ahora con Necrogruet, una de las bandas que... que quiero ver el primer viernes ya de Hellfest a las 10:30, empiezan fuerte. 10:30 de la mañana. Y una banda de Francia haciendo, tres chavales haciendo vieja escuela 100%. Y vamos a poner un tema de su anterior disco, que me acaba de entrar ahora, que acaba de sacar justo en 2015, ahora mismo, hace nada, disco nuevo. O sea, que habrá que conseguir ya. Pero vamos a poner un tema de su disco anterior, Putrid Deck Sorcery, y del 2013, y vamos con el tema Repugnizer. Muy rico. Tenemos a Suicide Silence con su nuevo cantante. Les veremos en el Resurrection este año. Me acuerdo de la última vez que tocaron con el otro cantante, que hicieron el típico pogo ahí. Y había una tía subida a hombros de otro ahí, que se la veía de lejos corriendo así, con las manos atrás, estaba ahí corriendo detrás del otro, y digo, esta se mata, chaval. Brutal, esa imagen se me olvida, in the life. Yo les vi a las 10:30 de la mañana, en un Hellfest. Sí, vaya huevos. 10:30. Joder, con todo el solaco ahí. Y a Rec Fan también. Sí, Hostia. Conclusión, las mejores bandas son las de las 10:30. Las de las 10:30 son las mejores bandas. Sí, porque este año toca Reform más tarde y han perdido bastante. Vamos con Alejop. Pues bueno, yo voy con otra banda rollo estatal también, son de Asturias, también tienen Peña de Madrid, en Ochardón, con un tema de segundo, de la segunda grabación, una mano empuja a la otra, y eso, estuvieron hace poco aquí en la Rosalino, presentando también el que era la tercera grabación, Dedos Rotos, y nada, a mí me parece un grupazo, tocaron poco, pero nos quedamos con ganas de más, por el tema de la hora en la sala y tal, pero bueno, arriba. ¿La canción? Una mano empuja a la otra. Interferencias. Vamos a Noruega ahora, tío. Jorge, contigo no, no estamos nunca aquí. Yo te digo, no paramos. Ah, no paramos. Aquí nunca, aquí, viajando a comer salmón ahumado ahí. Noruega, qué frío hace. Abrasa ahí. Bueno, vamos con unos señores que hacen algo muy ortodoxo y fino y. ¿Qué ha pasado? Y muy cuerdo. Vamos con el señor de Furce. Con su último bueno, con su último disco realmente de black metal, el UTD del año 2007, porque luego se pusieron a hacer una especie de rollo black sabbatiano con algún cacho black metal y voces hartas, que bueno, también está bien, pero tampoco es santo mi devoción. Soy fan de la primera época, desquiciaba un poquito mi cerebro más de lo que estaba, y bueno, vamos a con un tema del UTD este que se llama Beneath the Wings of the Black Vomit Above. No, se llama Necrogwretch. ¿Necrogwretch? Repugnice. Eso es lo que me has puesto. Ah, sí. ¡Opa! Ahí. Estamos de puta madre, chavales. Buenas tardes, vamos. No hemos dado una... ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Eh? Beneath the Wings o The Black Vomit Above. Por favor. Beneath the Wings o The Black Vomit Above. Wow. Si cantas tú, no la pongo, ¿eh? Porque canta muy mal. Música. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Vamos a decir a ver qué le vamos a poner con la entrevista. La entrevista Jardín de la Croix, cortita, ya que estaba sangrando el batería por la mano. No quisimos extendernos mucho. ¿De qué te ríes? Compártelo. A ver, noticia de última hora. Un padre agrede un cabezudo en el Goibar por asustar a su hijo. No, no jodas. Eso es verdad, es true. Muy grande. Está aquí por el correo, tío. Pero un padre agrede a un cabezudo en el Goibar por asustar a su hijo. Pero le habrá quitado la careta, pero si no se va a pegar con la mano. Igual arranca una papelera atizada, yo qué sé, tío. Esto es muy turbio, tío. Qué guapo, pues a ver si sale el vídeo. Ya te digo. El vídeo siempre está mejor que el libro. Venga, presenta la entrevista. Pues nada, que allá os dejamos con la entrevista que le hicimos en el Wombat Fest a la gente del Jardín de la Croix, muy simpáticos y buen bolo pegaron. Venga, vamos con ellos. Vale, pues buenas noches, la hora del caos, estamos aquí con Jardín de la Croix. Nada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bueno, la primera pregunta ya, eso, ¿qué tal os habéis encontrado en el Wombat, en el escenario? ¿Os ha gustado la experiencia? Sí, la verdad que yo me he sentido súper a gusto, ¿no? Ha sido una sala de puta madre y guay. Quizás genial. Un poco de calor por los focos, pero bueno, es algo inevitable en estas cosas. Bueno, no es la primera vez que venís a tocar a Euskal Herria, por así decirlo, venís bastantes veces. ¿Os gusta el ambiente que se mueve por aquí? Sí, yo diría que es de los sitios donde más aceptación tenemos así de asistencia y tal. O sea que muy contento. Bueno, pues nada, luego también estáis con bajista nuevo, ¿verdad? ¿Qué es el segundo o tercer bolo que pegáis? ¿Qué tal está yendo la adaptación? Bien, bien, no, mejor de lo que me esperaba, porque hombre, romper el hielo siempre es chungo y estoy todavía en esa fase, pero bien y joder, y en sitios así, la verdad que da gusto, muy guay. Bueno, ahora también hablando de eso, la última, estuvimos viendo en el Stone Fest, no sé si acordáis y tal. Sí, sí. Igual me suena tu cara, yo. Claro, claro, soy colega de los de Colapso y vale, con claro, Colapso, claro. Sí, que estuvimos allí. Que sí, vale. Sí, sí, sí. La vale, última, vale, el último vale. Recuerdo que tengo tuyo es verte corriendo hacia, sí, hacia vale. La zona de los del escenario. Sí, sí. No, pues eso. Y bueno. La última vez habíamos estado hablando, me acuerdo, y habláis de que eso, de que era un poco difícil salir hacia Europa a tocar. ¿Seguís con el mismo problema? ¿Estáis mejorando en cuanto a eso? ¿Cómo lo lleváis? Yo creo que el objetivo con este disco nuevo que vamos a grabar es hacer, o sea, una gira peninsular rollo de 20 fechas y luego sí que tenemos que lanzarnos a Europa porque es lo que toca, ¿sabes? O sea, ya, aunque sea una gira de un poco casera, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Ayuda con bombas, con gente que tiene contactos fuera, pues vamos a tirarnos al hielo un poco, ¿no? Vamos a hacerlo. Tengo muchas ganas, muchas ganas. Luego también, sacasteis el último disco ya hace 2 años, ¿verdad? Va a hacer 2 años, material nuevo a la vista, alguna cosilla así. Sí, estamos ahora componiendo cositas y tenemos como 4 temas ya preparados y queremos hacer otro, un par más o un tema más y algunos interludios y tal. Yo creo que para noviembre igual es demasiado, yo diría. Sí, antes, igual antes, sí. Sí, a finales de entre otoño invierno de os están distribuyendo unos chicos de gallegos, ¿verdad? Os han editado el último vinilo. Sí, el vinilo. Y también ¿cómo se llama? El segundo disco que tenéis, la última vez que estuve hablando con vosotros teníais pensado lanzarlo en vinilo también. No sé cómo ha quedado la idea esa. Si... Bueno, has quedado también un poco del aire, ¿no? Porque yo creo que Cosmonauts, perdón, que se me ha ido. Yo creo que urge más el dinero este para hacer un vinilo, sacar del nuevo proyecto que de uno anterior. Y bueno, ya yo creo que hay tiempo siempre para poder sacarlo en cualquier otro momento, pero yo creo que lo importante es sacar el nuevo material y... Igual saldrá en algún momento sí, también, sí, ¿sabes? Claro. Que no lo descartamos ni mucho menos. Pero de momento es algo como que está ahí un poco latente. Bueno, pues nada, tampoco, bueno, un poco ya pregunta friki, ¿equipo que usáis en directo? Yo uso una batería Pearl del año 62 y bueno, unos pedales TW, plato en lo que puedo, porque antes me los compraba caros y los reventaba en un mes y ahora me he comprado unos de una marca de Zoman así un poco tal, pero hacen el bronce de la fórmula antigua, con lo cual duran más, entonces estoy tirando con esos platos de momento muy contento. Yo toco con un Fender Precision y llevo un Orange AD200 de bajo y nada, con pantallas Ashdown y luego llevo un Overdrive y el afinador. Yo llevo una Marshall 412 con un Elwood Bonneville de 50 vatios y una American Telecaster al uso y luego, bueno, efectos OCD, algún delay de Selectronic y eso y bueno, un poquito más. Y yo una Strato americana y un Elwood como el de Ander y una pantalla Mesa que igual en breve le pego un cambio con otra Marshall. Y pedales varios, vamos. Y luego ya lo último eso, recomendándoos cada uno algún disco así que llevéis en este 2015 escuchando que os haya llamado la atención. Yo creo que de 2015 no escucho ningún disco. No, bueno, te quiero decir que lleves en este tiempo, no quieres decir que sea de 2015, sino que empecé, que algo que hayáis descubierto este año, que os haya llamado la atención y que le deis muchas vueltas. Yo, para mí, hay un grupo de Valencia que han salido hace, los sacó Sergio Daluz y se llaman Our Next Movement y son muy recomendables, mola mucho. Mola mucho. Sí, correcto. Sí, yo creo que compartimos todo. En Madrid, hombre, y The Room también mola, que fue una grata sorpresa cuando fuimos allá a Don Benito. Sí, mola, The Room es otro grupo asturiano, creo, o algo así. Que hacen así un poco más rock. Recomendaciones, macho. Sí, a mí me mola un grupo de Madrid que hacen ahora, lo digo por decir grupos un poco locales, ¿no? No van a sí, sí, se llama Distinct on Life y hacen un poco más en el rollo Converge y tal, es un poco más burro y tal, pero mola bastante. Y recomendación también, él tiene otro grupo que se llama Le Temps du Loup y mola mucho. también, yo creo que es digno de escucharlo. Bueno, pues nada, eso es todo. Si podéis mandar un saludo para Hora del Caos, ya. Abrazos para todos, chicos. Saludos. Gracias. Saludos. Vale, pues eso. Pues muchas gracias, tío. Gracias a ti. Bueno, pues ahí estaba la entrevista a Jardín de la Croix y decir que nos íbamos a despedir, pero vamos a poner algo de Killer Kume, que van a estar tocando el sábado este en la fiesta presentación de la 14ª temporada de La Hora del Caos, en la que lo que hacemos. Van a estar tocando Killer Kume junto a Veruna, Totengot y Devon por 4 euros a partir de las 7 puntual. Ya sabéis que a las 12 tiene que acabar, o sea que va a ser puntual. Y eso, pues vamos a escuchar un tema de Killer Kume. Bueno, vamos a ir con un con el tema Gachespen Nagia. Eso es, de este su primer trabajo, que lo grabaron en el 2012, creo. Y la verdad, han tardado en sacarlo en vinilo, sí, que ha salido bastante. Este año en enero. Y de hecho ahora han sacado ya también, han sacado un tema que han grabado en un invernadero. Así, eso, sí. Totalmente improvisada y eso, y la verdad que está bastante bien. Así que vamos con Killer Kume, que van a estar tocando en la Kelo, serán los terceros, por cierto. Vamos con este tema. A ver si os gusta. We'll be right back. acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end. Muy rico. Bueno, Alejo, Super López y Jengibre. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué ha sido una tarde dura? ¿Qué os ha parecido? Estoy borracho otra vez. Bien. Pero eso es por tu culpa. Mira, mira, ¡Mira, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Los hielos me traicionan. Me traiciona tu... Ahora coger tu el buzón, cerebro, el buzón zumo, que el tienes. Que el zumo, el zumo, el zumo. Se te caen las cosas del buzón. Es muy malo el zumo. Sobre todo el de uva. Ay, el jengibre. Gengis Khan para el próximo programa. Puto Bélix. Gengis Khan. No, Bélix. Dame un jabalí. Jabalí. Yo me comía bien a gusto un jabalí ahora. Muy grande, joder. Jabalí. A mí no me gusta. Solo piensa comer, Ale. Bueno, pues hasta aquí el programa. El próximo fin de nos vamos a López y yo a López de Vega y yo al Hellfest. Ahí aprende francés. Alejop se va a la Esquena Rock. No, no contéis lo que habéis hecho. Aprender francés. Aprender euskera. Que no sabe, quiero saber nada del francés de lo que habéis hecho, sí. No te preocupes, si no nos acordaremos. Mejor. Y el señor jengibre, que no sé lo que va a hacer. ¿Qué vas a hacer tú, Anebas? Yo no voy a hacer nada, de momento. Yo a lo que surja. Ah, bien. Como así, siempre. Eso es. Buen plan. Sí, señor. Y bueno, este fin de semana jugamos en casa, ¿eh? O sea que sí. ahí tenéis que estar. Os esperamos a todos. Miedo me da. En la que lo, eso es. Vamos a morir. Bueno, eso tarde o temprano. Pero yo espero morir después de los jefes, por lo menos. Ya que para un año que voy. Así que eso, si volvemos aquí lo comentaremos toda la jugada. ¿Y si no, por los que estemos? En el siguiente programa. Sí, pero a ver cómo entras aquí a coger las cosas. Patada en la puerta. ¿Eh? ¿Morir? Tranqui, que tengo otra mesa. Yo estaré muerto, pero... Eso te iba a decir, no. Mandaré a alguien que te mate. Bueno, pues nada, Agur, venga. Agur. Venga, hasta agur, otra. Agur. El sábado a las 7 en la Kelo, ahí estamos. ¡Traya! Is the best.